Seguramente reconoces esta canción. Se trata de Las batallas en el desierto de Café Tacuba, la cual está basada en la extraordinaria novela del mismo nombre de José Emilio Pacheco, que desde su aparición ha sido traducida a varios idiomas y asombrado por su sencillez. Carlos es el personaje principal y nos cuenta los recuerdos de su niñez en un México donde escaseaban los juguetes y donde la diversión consistía en jugar en el polvoroso patio de la escuela las batallas en el desierto, entre los distintos bandos del conflicto del Medio Oriente. Se trata de un hermoso retrato y a la vez una crítica de la sociedad mexicana de la postguerra y su efecto en las fuerzas productivas de la actualidad en una de las novelas que mejor retrata ese ambiente inocente del México que se nos fue. Las batallas en el desierto fue escrito por José Emilio Pacheco en 1981 y retrata fielmente un México lleno de inocencia que comenzaba a abrirse a la modernidad y con una creciente influencia cultural por parte de los Estados Unidos. A través de los ojos de este niño de clase media, vemos como todo un país se iba transformando con el modernismo impuesto en el sexenio de Miguel Alemán. Con una magnífica prosa, José Emilio Pacheco hace un análisis excepcional sobre el México inocente y sobre el momento exacto que nuestro país se abrió en pleno a la influencia extranjera. Además, la novela aborda el tema del primer amor infantil, cuando Carlos se declara la madre de su mejor amigo Jim, lo que desata un verdadero escándalo para la doble moral de la época. Llevada al cine a finales de los 80, es una buena historia que a muchos hace suspirar, añorando aquellos años en que la televisión todavía no dominaba. Nadie soñaba con el internet y en el que las grandes batallas de la vida se daban en el desierto del patio escolar. La honestidad del relato, el tono nostálgico, los múltiples significados de la historia convierten a Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco en un texto ejemplar, cuya lectura recomendamos ampliamente.